llegó a los 20 años. Él ya hace un tiempo los pasó. Ella sin pensar se ha enamorado de ese aventurero profesor. Ella está asustada, pues parece, sin quererlo así será mamá. El tipo nervioso tiene miedo que de esto se entere su mujer. Y le dirán que no tiene vergüenza, que perdió la razón por dar su corazón a esa. Y le dirán que no tiene vergüenza por jugar con su edad, con esa. Ella está un poquito confundida y poco le importa el que dirá. Pensando que la vida hoy le va a cambiar. Ella está asustada, pues parece, sin quererlo así será mamá. El bebé nervioso tiene miedo que de esto se entere su mujer. Y le dirán que no tiene vergüenza, que perdió la razón por dar su corazón a esa. Y le dirán que no tiene vergüenza por jugar con su edad, por jugar y perder con esa. Y le dirán que no tiene vergüenza.